A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. El lunes de la semana pasada falleció en Buenos Aires el violinista Mario Abramovich, primer violín del sexteto mayor del tango y legendaria figura estelar de este ritmo. Lo recordamos de su reciente actuación con el sexteto que se presentó en nuestra aula magna el pasado mes de junio del presente. Abramovich tenía 88 años a la hora de su muerte, que le sobrevino por un paro cardíaco. Trataremos en este programa de rendir un homenaje a su trayectoria en el tango, en una apretada síntesis. Abramovich comenzó sus estudios de violín a la edad de 6 años. En su mayoría de edad es becado como violinista de la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires. En 1943 deriva su talento al tango, trabajando con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Recordemos el fino sonido de la orquesta del Caballero del Tango, Osvaldo Fresedo, un tango de Francisco de Caro, Flores Negras. Luego, para el año 1947, trabaja con la orquesta de Miguel Caló, además con Argentino Galván. Recordamos el sonido de la orquesta de Miguel Caló cuando oímos este tango del violinista Tito Rocatagliata, Elegante Papirusa. Thank you. Luego, Mario Abramovich va a cambiar de vereda en lo que a estilo de tango se refiere. De orquestas derivada de la escuela de Careana, pasa al estilo Guardia Vieja, con orquestas como la de D'Arienzo y Héctor Varela, con este último compartiendo atriles por más de 23 años. Recordemos a Héctor Varela en este tango de Julio De Caro, Buen Amigo. Llega el año 1973, es el año en que los bandoneonistas José Libertella y Luis Estazo deciden dar forma al sexteto mayor del tango. El violinista Fernando Suárez Paz propone como segundo violín a Mario Abramovich. Este acepta con la condición de no hacer solos de violín. Claro, entendible. En 23 años, Abramovich había perdido el talento de crear solos, ya que tanto Varela como D'Arienzo trabajan destacando la fuerza rítmica bailable desde los bandoneones y los acentos fuertes del piano. Los violines tenían un rol armónico unísono, casi repetido. Pero la cosa no fue como Mario se la proponía. De partida le dejaron 4 temas con solo de violín a su cargo. Quiso renunciar al sexteto, pero Suárez Paz lo convenció de que no lo hiciera. Sexteto mayor y un tango de José Libertella que marca la fecha de inicio del sexteto, del 73. Luego viene el triunfo del sexteto, las giras a Europa. Allí se suceden las giras. Todos quieren oír al sexteto mayor del tango. En Francia actúa en la Trottoir de Buenos Aires, una suerte de café-concert creado en París por el escritor Julio Cortázar, quien además es autor del siguiente tango, con el título de su local, Sexteto Mayor, Trottoir de Buenos Aires. Thank you.

Mario ahora descansa en paz. Se ha ido al cielo a reunir con sus pares, Tito Rocatagliata, Elvino Bardaro, Antonio Rodio, Enrique Mario Franchini, Alfredo Gobi, Antonio Agri, junto a otros notables ausentes, para formar allá en el cielo una inmortal sinfónica. Gracias, mis amigos, por su atención al programa, y en 7 días más nos reencontraremos, si Dios quiere, con otro nuevo exponente del tango. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.